presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio el Dios su vida por mí. Mi esperanza está en Dios. Tierno amor se muestra en cada amanecer que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará. Les saluda su amigo Dervin González desde San Sebastián, Donostia, España. Están sintonizando a Auner García Radio, su amigo, pastor y educador. En este espacio radial usted puede deleitar sus oídos con la mejor música cristiana, enviar saludos y pedir oraciones para su familia y nutrir más su fe en el Señor con las prédicas llenas del amor de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a escuchar Auner García Radio. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. El mar turbado puede detener en sacrificio el Dios su vida por mí. Mi esperanza está en Dios. Tierno amor se muestra en cada amanecer que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará. Un saludo muy especial a Radio Hermano Auner García. Que Dios me lo siga bendiciendo de parte de su hermana y amiga en Cristo Jesús, Ivana Quirós. Y que Dios siga bendiciendo su radio hoy y siempre. Y para siempre, mi esperanza está. Bendiciones. Te saluda el hermano Chester Guevara. Te invito para que sintonices Auner García Radio, una estación que siempre habla del Señor Jesús y que edificará y te bendecirá. Te invito que sintonices Auner García Radio solo por acá en Cyberespacio. Thank you. Muy buenas noches, amado Padre Celestial. Muy buenas noches, amado Señor Jesucristo. Y muy buenas noches, Espíritu Santo del Señor Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre, amado Señor Jesucristo, y te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia. En esta noche de hoy, amado Señor Jesucristo, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia. Señor Jesús, en esta noche de hoy, julio 29 del año 2020, reconocemos delante de usted todos nuestros pecados. Reconocemos delante de usted, amado Señor Jesucristo, toda nuestra vida. Nuestra vida desacierta que hemos tenido hasta el día de hoy, reconociendo, Señor Jesús, que te hemos dejado de segundo. Cuando tu palabra dice y tus mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y te hemos dejado de segundo. Señor Jesús, no te ponemos sobre todas las cosas. Señor Jesús, te pedimos perdón porque te hemos puesto por debajo de las cosas. Amado Señor Jesús, en esta noche te pedimos, Señor Jesucristo, que sea usted perdonando nuestros pecados en esta noche. Te pedimos que tu gracia, tu amor y tu misericordia esté con nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias y te pedimos podamos vivir en el Espíritu. Necesitamos, como dice tu palabra en Romanos 8, vivir en el Espíritu. Necesitamos vivir en tu Espíritu, Señor Jesús. No necesitamos otras cosas externas. Necesitamos de tu gracia, de tu bondad. A como le dijiste a la mujer samaritana, amado Señor Jesús, cuando ella estaba diciendo, Señor, en este monte que tengo aquí a mis espaldas, nuestros padres adoraron. Pero usted le replicó diciendo a la mujer samaritana, mujer, ni en este monte ni en ningún otro lugar, no hay lugares santos, porque Dios Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bendito tu nombre, Señor Jesús, bendita tu palabra, porque usted a través de las palabras que le dio a la samaritana, usted nos ha dicho a nosotros que no importa donde nosotros adoremos, no es en ningún monte, ni bajo la roca, ni en cuatro paredes, ni en un sarcófago. Señor Jesús, usted quiere que donde estemos le adoremos. Si estamos en nuestros hogares, en nuestras habitaciones, en la cocina, en el porche, en el baño, en la ducha, usted quiere que ahí le estemos adorando en espíritu y en verdad, porque nosotros somos el recipiente de tu Espíritu Santo, somos el recipiente del Espíritu del Dios vivo. Gracias, Señor Jesús, porque usted le da vida a donde nos hace falta el Espíritu de vida. Usted, Señor Jesús, que levantó a Lázaro de los muertos, usted que nos da vida a los que andamos muertos en delitos y pecados, y que andamos el Espíritu, Señor Jesús, pobre, como usted dijo, y usted habló de nosotros en las bienaventuranzas del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán consuelo. En esta noche, Señor Jesús, nos declaramos necesitados de usted, y nuestro espíritu te anhela. No necesitamos estimulaciones externas que solamente estimulen nuestros órganos sensoriales. No queremos solamente, Señor Jesús, estimulaciones a nuestra vista, a nuestro oído, a nuestro tacto, a nuestro olfato, a nuestro gusto. Queremos la estimulación interna de tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu dentro de nuestro espíritu produce paz. Porque nosotros en esta noche, Señor Jesús, queremos paz, queremos reposo, queremos tranquilidad, queremos descanso, queremos dormir las horas que se han hecho para dormir, porque tenemos tu Santo Espíritu. No queremos estar inquietos, Señor Jesús, el día de hoy. Queremos reposar en tu brazo. Yo vengo orando por cada uno de mis hermanos que me están sintonizando a esta hora de la noche. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque para siempre es tu misericordia. Venimos orando en esta noche de manera especial por la familia López Moraga y la familia López Gaitán. Que tu consuelo, tu paz, tu gozo, tu tranquilidad descienda sobre toda la familia López Moraga y la familia López Gaitán. Señor Jesús, en tu nombre hemos orado al Padre hasta el trono de la gracia. Amén y amén. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Mis hermanos, que el Señor Jesús les continúe bendiciendo su vida. Les saluda a su hermano Aunar Josué. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo, les voy a estar compartiendo una lectura muy linda en Romanos capítulo 8. Vamos a leer unos cuantos versículos y recordando que como cristianos, como creyentes en el Señor Jesús, debemos de vivir en el Espíritu, debemos estar constantemente en la oración. Debemos estar constantemente en Cristo, siempre arraigados hacia Él. Vamos a leer Romanos capítulo 8, puede buscarlo usted en su Biblia, y leemos el versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Oiga muy bien, mi hermano, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, mis hermanos, permitamos que la naturaleza pecaminosa y no gobierne nuestra mente, porque permitir que la naturaleza pecaminosa controle nuestra mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu controle nuestra mente lleva a la vida y a la paz. Bendiciones, mis hermanos. Cuando pases una dura prueba, preguntes dónde está Dios. Recuerda que el maestro siempre está en silencio durante el examen. Él prueba a los mejores guerreros en las peores batallas. Él nunca te dará una carga que no puedas llevar, porque

de amor que puso en mi alma me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada. En esta noche, estimados hermanos y amigos, damos gracias al Señor Jesucristo porque su gloria es la que nos inunda, su gloria es la que nos fortalece todos los días. En el ocaso del día de hoy, al finalizar ya casi este día, ya cuando usted y yo nos disponemos a descansar, porque aunque estemos acostados, pero usted está tomando su dispositivo móvil, su tablet, su computadora, su televisor, su iPad, su cualquier dispositivo que se conecte el día de hoy con internet o por internet. Aprovechamos el descanso para escuchar la música favorita, escuchar una alabanza, escuchar tu programa favorito. Y entre ellos está este, Auner García Radio, este altar familiar. Estás descansando y estás viendo alguna videoconferencia, alguna película, o simplemente estás reposando en esta noche y estás meditando sobre lo que aconteció el día de hoy, lo que te ha pasado del 29 de julio hacia atrás y tus sueños, tus peticiones delante del Señor Jesucristo. Lo que va a acontecer del 30 de julio, julio 30 en adelante. Que ese futuro solo Cristo conoce tu vida y tu futuro. Porque para el Señor Jesucristo, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, tu futuro y el mío es historia. ¿Sabías vos eso? Que tu futuro y mi futuro es historia para el Señor Jesucristo. Así que en esta noche, yo lo invito a que meditemos en un tema muy importante, porque es necesario que como cuerpo del Señor Jesucristo nos edifiquemos unos a otros. 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 11 dice: por lo tanto, sigan consolándose unos a otros y edificándose unos a otros a sí mismo, o así como de hecho lo están haciendo. ¿Qué le parece? Sigamos consolándonos, sigamos edificándonos, y ese es uno de los objetivos de este programa. Este programa lo que hace y ha hecho a través de estos 10 años que ha estado en la internet, es que lo que hacemos es para que nos edifiquemos unos a otros, para que podamos fortalecernos en la fe del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, desde el verso 12 al 14, dice lo siguiente. Medítalo conmigo si te da chance de buscarlo. Colosenses capítulo 3, verso 13. Colosenses, vamos a leer del 12. Búscate ahí en tu Biblia digital, para que no diga vos y ahí el profesor aún está leyendo algo que ni sale ahí en la Biblia. Usted no me cree a mí, usted crea lo que el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu inspiró a cada uno de los escritores de las porciones bíblicas que están en ese compendio que usted y yo ahora lo tenemos de forma digital. Colosenses capítulo 3, verso 13. Así que en esta noche damos gracias al Señor Jesucristo porque sabemos que Él es el que nos da ese aliento de vida para todos los días luchar. Colosenses 3, del 12 al 14. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, escucha bien, vos y yo somos escogidos de Dios. O sea, ¿cómo es esa escogencia que hace Dios? Es como cuando vos estás limpiando los frijoles. ¿Cuáles son los frijoles que vos ponés a hervir? ¿Los buenos o los malos? Vos desechás aquellos que tienen imperfecciones. o la basurita que hay en los frijoles y vos ponés a hervir los frijoles buenos. Entonces eso hace el Dios eterno. Somos escogidos de Él. Santo significa apartado. Santo con S minúscula. Santo significa apartado. Y amado, imagínate vos que no solo nos aparta el Señor Jesucristo, sino que también somos amados. ¿Qué te parece? Somos amados, revestidos de tierna compasión, dice el Señor Jesucristo. Que nos revistamos de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿De todo esto nos revestimos? A veces yo creo que no. Nos revestimos todo, menos de eso, imagínate. Porque así somos los seres humanos. Así digamos que creemos en el Señor Jesucristo. Somos todos, menos lo que nos pide el Señor Jesucristo en Colosenses 3, verso del 12 al 14. Usted y yo nos cuesta este paquete que el Señor Jesucristo nos da. Es más fácil adquirir los paquetes de internet de las operadoras telefónicas que hay en Nicaragua que tomar este paquete de Colosenses 3, verso 12. Entonces, como escogidos de Dios, te lo repito, santos y amados, revestidos de tierna compasión, nosotros hacemos todo lo contrario, ¿sí o no? Con el que viene, con el que nos falla, nos revestimos de tierna compasión. Habría que ver. Nos revestimos de bondad. Tendríamos que verlo en el momento. Nos revestimos de humildad. Solo usted y yo lo podemos contestar al Señor Jesucristo. Nos revestimos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vámonos al verso 13. Soportándonos unos a los otros. Ahí está la palabrita clave que el Señor Jesucristo quiere entre la vida vieja y la vida nueva. Soportándonos unos a otros, y escuche bien, y perdonándonos unos a otros. ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo inspiró al apóstol Pablo por medio de su Santo Espíritu a que le escribiera esto? ¿A quiénes se los está escribiendo? A las personas que no tienen fe, a las personas que no creen en el Señor Jesucristo. No, estimado Radio Escucha, se lo escribió a los creyentes de Colosa. Por eso es que la carta se titula Carta a los Colosenses. ¿Quién eran los Colosenses? Aquellos que se congregaban en las catacumbas, en estos lugares, en los demás lugares. ¿Para qué? Para hablar del Señor Jesucristo. O sea, que estamos hablando que las personas que necesitamos de Cristo somos las personas creyentes en Él. Y somos perfectos, no somos perfectos. Pero ¿cómo te llama la palabra a vos y a mí? Nos llama santo, porque santo no significa perfección. Escúchame bien, esa palabra se ha malinterpretado. Santo significa apartado de Dios. Vámonos al verso 13. Soportándonos uno a otro y perdonándonos uno a otro. ¿Qué significa esto? Que si esta epístola estaba escrita para los creyentes de Colosa, significa que los creyentes de Colosa tenían problemas. Así de fácil, oílo bien. Tenían problemas, habían dificultades como en cualquier reunión de santos, como en cualquier reunión o cualquier congregación, porque congregación perfecta no le existe. No. Recordá que la congregación, usted no utiliza el término de iglesia. Voy a mi iglesia. Usted no puede usar ese término. Ese término es irreal, está mal aplicado, porque la iglesia son los millones y millones de creyentes sobre la faz de la tierra, y solo una persona puede decir eso, y es el Señor Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo puede decir, yo voy a traer a mi iglesia, o sea, lo que me pertenece, a la novia del Cordero, o sea, la que Él compró con su sangre preciosa. Pero que usted y yo digamos eso, voy a mi iglesia, que hace usted y yo, vamos a morir crucificados por una iglesia o por un cuerpo creyente, jamás, nunca va a suceder eso. Entonces, usted lo que tiene que decir, voy a la reunión de los santos, porque quienes se reúnen ahí son santos, es una reunión de santos, y santo significa perfecto, puesto que no, significa perfecto, santo significa apartado. Y el verso 13 nos recuerda y nos dice soportándonos unos a otros. Eso significa que siempre va a haber pleito en una congregación, siempre va a haber problemas, porque las congregaciones están formadas por hombres y mujeres llenos de errores, con líderes, los que liderean, se llamen sacerdotes, pastores, obispos, como usted le quiera llamar. Ninguno de nosotros como líderes espirituales somos perfectos. Lo que pasa es que lo imperfecto es que usted y yo idealicemos a las personas. Eso es lo imperfecto, que usted y yo idealicemos a una persona y digamos, esa persona es santa, y que la ponen a la par de Cristo. Eso es incorrecto. Nadie de los millones de seres humanos que conformamos, que vivimos en este globo terráqueo, somos perfectos. Nadie, escúchalo bien, nadie, todos somos falibles, todos somos frágiles, todos somos vasos de barro, vasijas de barro, que nos quebramos con el mínimo toque de nuestro Maestro. Nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, el Maestro de maestros, Él nos quiere dar una lección siempre. Y a través de su Santo Espíritu y de su Palabra, Él nos deja ahí esas preciosas inspiraciones que dio por su Santo Espíritu para que nosotros creyésemos en Él. Perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, ahí está la clave. Así también hacedlo vosotros. ¿A qué nos ha llamado el Señor Jesucristo? A perdonar. ¿Pero qué decimos nosotros? Con aquella soberbia, aquello que no tenemos del verso 12, Colosenses 3, verso 12. Ahí el Señor Jesucristo dice que nos revistamos de tierna compasión. ¿Y qué es lo que hacemos cuando alguien nos viene a pedir perdón? Nos mofamos y le decimos y le gritamos que te perdone Dios, porque yo no te voy a perdonar. ¿O solo yo contesto así, estimado hermano? Ah, usted que me está escuchando, usted y yo somos unos grandes soberbios. ¿O solo yo soy el soberbio? Usted y yo somos personas que carecemos de humildad y nos hace falta humildad. Reconozcámoslo en esta noche. Entonces, cuando una persona se acerca a usted o se acerca a mí y nos quiere pedir perdón, nosotros ofrezcámosle el perdón y pidamos perdón nosotros también, porque no nos creamos tan buenos y no somos buenos. Si cuando esa pregunta se le hicieron al Señor Jesucristo, le dijeron, maestro bueno, y el que respondió, el Señor Jesucristo respondió, ¿por qué me llamas bueno? Y no es que las chavalas de ese entonces estaban rodeando al Señor Jesucristo y le estaban viéndole la espalda y estaban diciendo, qué bueno está el maestro. No es ese el contexto de la lectura. El contexto de la lectura es que le dijeron al Señor Jesucristo, maestro bueno. Y Él replicó, siendo el Hijo de Dios, siendo el único ser humano divino infalible que visitó la tierra hace 2020 años aproximadamente, Él dijo, bueno, solo hay uno, tu Padre que está en los cielos. Ese Padre que está en los cielos es el que nos escucha todos los días, es el que ve nuestro proceder, es el que ve nuestras transacciones en el día, es el que ve nuestro levantar y nuestro acostar. Él es el que conoce tu vida y mi vida, y ante Él estamos desnudos delante del Señor Jesucristo. Imagínate que si delante de Cristo no podemos esconder nada, y entonces, ¿cuál es la soberbia que tenés en esta noche? ¿Cuál es la jactancia, la soberbia que vos y yo nos gastamos? La altivez, la vanagloria, la prepotencia, el orgullo tonto, la vanidad, la jactancia y todos los apelativos que le puedas agregar. Podés leer el diccionario y podés ahí encontrarte todos los sinónimos para esa forma que vos y yo estamos viviendo. Porque no estamos perdonando, ¿eh? Póngame mucha atención. ¿Te está costando perdonar, sí o no? No me lo respondas a mí. No me mandé un mensaje de texto diciendo yo perdono. No. Sincérate con el Señor Jesucristo. porque Cristo te está sorprendiendo en esta noche, te está desnudando, te está desenmascarando, te está quitando la máscara. ¿Por qué? ¿Querés orarle al Señor Jesucristo, ese Dios invisible, y a tu hermano visible no le das el perdón? No le das la segunda oportunidad, pero cuando vos y yo cometemos un error, queremos una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, una quinta. Por eso es que en esta noche tenemos que practicar el perdón mutuo, porque nosotros no somos buena cosa. Repita conmigo en esta noche. Si usted es buena cosa, no lo repita. Pero como yo no soy buena cosa, yo me declaro necesitado del Señor Jesucristo todas las noches. Diga conmigo: Señor Jesús. Pero repetí, abrí tu boca en esta noche. Repetí: Señor Jesús, yo soy necesitado de usted. Repetí conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Diga por último: Señor Jesús, ayúdame a perdonar. Vuélvelo a decir: Señor Jesús, ayúdame a perdonar. Porque Cristo nos dio esa facultad, estimado radioescucha, de que pidamos perdón y que concedamos perdón. ¿Sabíamos eso? ¿Qué clase Dios que tenemos? ¿Qué clase Señor Jesucristo y Salvador que tenemos? Que Él nos da la oportunidad, con ese poder del Santo Espíritu que vive dentro de nosotros, de que nosotros podamos otorgar perdón. Porque podamos otorgar ese perdón y podamos recibir perdón de nuestros semejantes también. Porque usted y yo no vengamos aquí diciendo que a nosotros no hacen nada más y que nosotros somos la blanca paloma y garzas morenas. Nosotros hacemos nuestras bandidencias también. Y Cristo nos mira. Y somos tan descarados, tan bandidos, que luego que hacemos la bandidencia, ahí tenemos al Señor Jesús en la boca. Imagínate vos. ¿Qué te parece? Señor Jesucristo en esta noche nos está desenmascarando a muchos. Por lo menos a mí me está desenmascarando. Desde que me dio en la tarde este mensaje, el Señor Jesucristo a mí me agarró y me cacheteó el Señor Jesucristo. Yo no sé a vos, pero a mí el Señor Jesucristo me está desenmascarando, me está quitando la máscara. Porque somos buenos a usar máscara. Es por eso que en esta noche, escucha bien la parte final de Colosenses capítulo 3, verso 13. Leamos el 13, que es el versículo de oro, el versículo en esta noche donde Cristo nos está hablando, soportándonos unos a otros. Reflexionemos: estoy soportando a mis familiares, estoy soportando a mis vecinos, estoy soportando a mi cónyuge. Voy a llamar a la María Los Ángeles para que diga si ella me está soportando. Y para que ella diga si yo la estoy soportando. Porque esto es así, mi hermano. Tenemos que soportarnos. Y oiga bien, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, escucha bien, así también hacedlo vosotros. ¿Qué te parece? Y sobre todas estas cosas, el verso 14... vestíos de amor, que es el vínculo de unidad. ¿Qué te parece? Y quiero rescatar, para finalizar esta reflexión en esta noche, la oración modelo del Señor Jesucristo, que tanto la repetimos, pero sin detenernos en esa oración modelo del Señor Jesucristo. Y bien, porque hay una parte que vamos a rescatar de Colosenses 13 que está amarrada. ¿Con qué? Está amarrada, está ligada con la oración modelo que nos enseñó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo énfasis en esta oración modelo, no porque a Él se le ocurrió, sino porque era algo importante. Usted la puede leer en Mateo 6, del 9 al 13, y en Lucas 11, del 2 al 4. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí el Señor Jesucristo en esa primera línea, Él está diciendo que debemos de reconocer a dónde está nuestro Padre. Es el Padre invisible, pero que está visible en nuestras vidas todos los días y que nos da el acompañamiento. Luego, en nuestras oraciones debemos de santificar su nombre. Usted tiene que mencionar el nombre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, pero usted no santifica el nombre, usted no lo menciona el nombre, solo dice el Señor, el Señor, el Señor. Puede ser el Señor que vende raspado, el Señor de la esquina, el Señor de la pulpería, el Señor que vende leche agria, el Señor que pasa con los nacatamales, el Señor que pasa con la moronga. No se sabe cuál Señor le está orando. Vos tenés que mencionar el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Entonces, santifica su nombre y también perdonando a tu semejante. Así lo estás santificando. Honrando a tu padre y a tu madre. Que los hijos honren a los padres. Y que los hijos y que los padres nosotros honremos a los hijos también. Yo como varón honro a mis hijos amando a su madre. No desdeñándola, no limpiando el piso por toda la casa con ella. Tenemos que honrarnos en el matrimonio. Tenemos que santificar el nombre del Señor Jesucristo. Luego dice, venga tu reino. Debemos de creer en ese reino que va a venir. No en los reinos visibles temporales, que eso no nos ofrece nada. Pero está el reino del Señor Jesucristo, que es espiritual y es el mejor. Hágase tu voluntad. Qué difícil esta parte del Padre Nuestro. Porque usted y yo tenemos caprichos. Y nos enojamos cuando el Señor Jesucristo no nos responde las peticiones de oración. Y nos molestamos. Y algunos hasta retan al Señor Jesucristo diciendo, quien no te ora soy yo porque no me cumpliste la última petición. O si no lo condicionamos, si me das tal cosa, te voy a pagar promesa. Oye, ¿cómo vas a condicionar al Padre Eterno? ¿Cómo vas a condicionar al Padre Eterno? Si el Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, dijo en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, no dice el Padre Nuestro, Señor Jesús, que se haga mi capricho, ¿verdad que eso no dice? O yo estoy leyendo otro Padre Nuestro, diferente al que vos tenés en tu Biblia, o diferente a tu estampita o tu cuadrito que tenés ahí, del Padre Nuestro, en la pared de tu casa. Hágase tu voluntad. Cuando usted no acepta la voluntad del Señor Jesucristo, usted va a sufrir. Usted sufre porque se está oponiendo. Usted va como los salmones nadando contra corriente. La corriente es para allá y usted viene nadando para acá. Entonces, usted se autodestruye. Usted se hace daño cuando usted no acepta la voluntad del Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Usted ni se acuerda de dar gracias al Señor Jesucristo en el desayuno, nunca en el almuerzo, menos en la cena. Que cae así, ¡fua! Cae en la cama, se come 3 enchiladas al día, 2 tacos, 1 catamal y un jugo o fresco de cacao. Y cae pesado. Y al día siguiente, solo al rebote de la cama, se cae, busca la chinela, se baña y sale corriendo para el trabajo. Y aunque te levantes temprano, siempre llegas tarde. No honras al Señor Jesucristo llegando temprano a tu trabajo. Siempre te están poniendo ahí un llamado de atención. ¿Vos crees que ahí estás honrando a tu Padre Eterno? Danos hoy el pan de este día. Y aquí viene lo mejor. Y perdona nuestras ofensas. Como lo que nosotros no hacemos, oye, como nosotros perdonamos a nuestros deudores o que nos ofenden. Esa es la parte que yo quería rescatar. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso dice el Señor Jesucristo, pero nosotros lo hemos cambiado. Y perdona nuestras deudas como nosotros poco nos importa perdonar a nuestros semejantes. Eso es lo que estamos, el Padre Nuestro que hemos falseado. Lo hemos amoldado a nuestra forma de vida y lo hemos hecho a nuestra conveniencia. ¿Ves? Cuando usted y yo sufrimos de que alguien nos miente, nos cuesta perdonar. Y creemos que el Padre Nuestro dice como nosotros no perdonamos a nuestros deudores o aquellos que nos ofenden. Es importante, amigo Radio Escucha, en esta noche, y termino con esto, aprendamos a perdonar. Aprendamos a perdonar, porque si no aprendemos a perdonar y a pedir perdón, porque no somos, ya lo dije, como el poema de Rubén Darío, blancas palomas ni garzas morenas, porque también usted y yo hacemos nuestras cositas, hacemos nuestro daño, ¿sí o no? No nos creamos tan candidotes, no nos creamos tan buenachones, porque no lo somos. Somos erróneos, somos falibles, somos una vasija de barro que nos quebramos con cualquier cosa. Termino con lo siguiente, para que entremos al periodo de oración. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del mal. ¿Cómo no nos vamos a librar del mal si no perdonamos? Si en tu corazón y en el mío está cargado de odio, rencor, prepotencia, soberbia, orgullo tonto, altivez, mala crianza, gritería. ¿Cómo el Espíritu Santo de Dios, que es un Dios de orden, va a vivir en una casa de desorden donde discutimos todos los días? Por eso le he dicho a la Mari que no estemos peleando. Hay que pelear menos, hermanos. Recuerden que el matrimonio que más dura es el matrimonio que sabe pelear. ¿Estamos claros? Yo llevo 20 años de casado con Mari Los Ángeles y tenemos 20 años de saber pelear, pero técnicamente, ¿ok? Ni que ella me vaya a tirar una paila. No. Con respeto podemos decirnos las cosas. Porque cuando una pareja pierde el respeto, se perdió todo. Pero ese es tema de otra reflexión bíblica. En esta noche yo quiero cerrar con lo siguiente en el Padre Nuestro. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del mal. Vamos a entrar al periodo de oración en esta noche y pidamos que la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros, porque necesitamos la gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sin esa gracia nosotros no podemos operar en nuestra vida. El Señor Jesucristo está con vos y está conmigo. El Señor Jesucristo está aquí. Tú estás aquí. nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. A través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos al trono de la gracia. Estamos muy agradecidos el día de hoy, porque para siempre es tu misericordia. En esta noche, amado Señor Jesucristo, nos depositamos en tus manos de amor. Depositamos, amado Señor Jesucristo, en tus brazos, amado Señor Jesús, reconociendo nuestros pecados delante de usted, reconociendo, Señor Jesucristo, que somos personas que te fallamos todos los días. Y como todos los días te fallamos, por eso necesitamos, Señor Jesús, de tu presencia. Somos necesitados de usted. En esta noche invocamos tu nombre, amado Señor Jesús, y te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Venimos orando por Arianoa en esta noche, por su esposo, por su hijo. Te presento la vida de Carolina Pérez. Oramos por la hermana Chepita. Oramos por Cintia, por Jaliel. Te presentamos la vida del joven Daniel Hermida. Que tu mano poderosa esté sobre él. Venimos orando por la hermana Norma, que nos está sintonizando desde el Perú. Oramos por nuestra hermana Dora Santos, que tu mano poderosa esté sobre ella en esta noche. Venimos orando por la familia López Moraga. Oramos por la familia López Gaitán. Amado Señor Jesucristo, necesitamos fuerza de lo alto. Necesitamos de tu Santo Espíritu. Oramos por Eliezer Herrera. Te presento a la hermana Francis Ardila. Oramos por sus hijos para que tu mano poderosa esté sobre ella. Te presentamos a la hermana Ivania Quiroz, Ivania Dávila. Oramos por la hermana Silvia Dávila. Oramos por el hermano Jen y su esposa Patricia. Te presento a Kevin Amador Ríos. Te presento la vida del hermano Job Valladares y toda su familia. Oramos por Katherine, hija de Marixa. Oramos por Marixa Berríos. Te presento la vida de Kevin Lorente. Te presento en esta noche, Señor Jesús, a Elizabeth Sotelo. Que tu mano poderosa esté sobre ella en esta noche. Tu paz, tu gozo, tu tranquilidad esté sobre ella, amado Señor Jesucristo. Venimos pidiendo, Señor Jesús, por su vida. Y te damos gracias porque usted tiene todo bajo control y usted la ha guardado de todo peligro, de toda muerte, de todo accidente. Te pedimos oración por la vida y sanidad en la vida de su prima Linda López Girón. Sea usted, Señor Jesús, extendiendo su mano poderosa sobre su vida, dándole paz y confianza. Sobre todo, Señor Jesús, sea usted protegiendo a su niña Amy. Pedimos oración por la salud de los hijos de Elizabeth, Jennifer y Kenneth. Oramos por sus padres, su hermano Gerland, los hijos de Gerland. Por el joven José Luis Guzmán, sea usted cuidando su salida y su entrada. Oramos por David Velázquez, David Argüello, Gonzalo Escobar y su familia. Pide oración Elizabeth Sotelo por la vida de este su servidor, mi esposa María Los Ángeles, por Violetita Uner Jr. Te pide oración, Señor Jesucristo, y estamos orando y clamando por la vida de mi papá Uner Ignacio García Nicaragua. Oramos por mi hermano Carlos García, por su esposa, nuestra hermana Rosario Dávila y por Carlitos en esta noche. Señor Jesús, Elizabeth Sotelo te da gracias por su misericordia, porque usted la ha protegido de todo momento. Gracias le da, Señor Jesús, por cada situación buena y mala, porque es su voluntad y ella está bajo tu voluntad, y te da gracias, Señor Jesús, porque para siempre es tu misericordia. Amado Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos y te exaltamos, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Amado Señor Jesucristo, en esta noche te presentamos todas nuestras peticiones. Oramos por la familia del hermano Sergio Rivera. Sergio Rivera y su esposa, nuestra hermana Noemí, quien nos envió sus peticiones de oración. Adelante, hermana Noemí. Bueno, si desea apoyarnos en oración, hermano, para mi familia, que sea Dios proveyendo empleo para nosotros, que sea siempre nuestro Señor Jesús cubriéndonos, protegiéndonos, librándonos de todo mal, de todo pleito, de todo conflicto, y por salud también. Que Dios renueve nuestra fuerza cada mañana, cada día. Y por eso. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oramos, Señor Jesucristo, delante del trono de la gracia, porque para siempre es tu misericordia. Amado Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos y te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia. En esta noche te alabamos y te exaltamos y te damos gracias por cada uno de mis hermanos que en esta noche se unen en este altar familiar. Te pedimos, Señor Jesús, que su gracia, su amor y su bondad sea depositada sobre cada uno de mis hermanos. Oramos en esta noche, amado Señor Jesús, por Maritza Berríos, por Marta Dávila, desde la ciudad de Masaya. Te presentamos a Mauricio Berríos. Te doy gracias por la vida de mi esposa, María Luz Ángela Burton Noguera, mi hijo Auner Josué. Te pido por mi hermano Carlos García. Te doy gracias por la vida de mi papá, Auner Ignacio García. Te vengo presentando a Migdalia. Ella pide petición, Señor Jesús, por los padres de familia y por todos los alumnos a nivel nacional de este país de Nicaragua. Oramos por mi hermana Natividad. Te presento en esta noche, Señor Jesús, al hermano Raimundo. Te doy gracias por la vida de Roger Salas. Te pido, Señor Jesucristo, por la hermana Marta Noguera. Oramos, Señor Jesús, para que tu gracia esté sobre cada uno de ellos en esta noche. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén y amén. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo del Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo del Señor Jesús. Por última vez, diga: gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor Jesucristo dice amén y vuelve a decir amén. En esta noche, estimados hermanos radioescuchas, estuvo con ustedes su amigo, su hermano, su pastor radial, Auner García, quien le da muchísimas gracias por haber compartido este momento de oración. Y si es la voluntad del Señor Jesucristo, podamos encontrarnos el día de mañana, si Cristo no ha venido a traernos. Julio 30 del año 2020 será un precioso día donde podamos continuar exaltando el nombre del Señor Jesús, y que no te dé miedo decir Señor Jesús, porque para que la oración vaya al Señor Jesucristo, porque te imaginas que oras de noche y solo decís el Señor, le estás orando al Señor de la noche. Así que en esta noche, que el Señor Jesucristo sea glorificado en tu vida, y que la gracia y la paz del amado Señor Jesucristo esté con vos en esta noche. Que descanses en la paz que solo el Príncipe de Paz te puede dar. Y ese Príncipe de Paz se llama el Señor Jesús. Buenas noches y hasta mañana. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás

todo obra para bien. Bien lo sabes, bien lo sé. Mantén la calma, resiste por favor. Ya prueban los mejores guerreros en las peores batallas. No temas, mi guerrero, no temas. Recuerda que yo te escogí desde el vientre de tu madre. Escogiste para alabanza y predicación. La gente te juzga sin saber la realidad, solo calla, resiste por favor, resiste, levanta tu rostro en lo alto, no eres un derrotado, no eres un derrotado, valiente es el que lucha hasta el final, levántate. Señor, gracias, estoy fortalecido, solo tú, solo tú estás conmigo, solo tú, solo tú, solo tú me puedes ayudar, solo tú me ayudarás, solo tú. Solo tú me puedes levantar, solo tú me puedes levantar, solo tú me puedes restaurar, Jesús, ayúdame, ayúdame, Jesús, solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me levantarás. Solo tú me puedes restaurar. Solo tú me restaurarás. Jesús, ayúdame. Ayúdame. Jesús, tú estás conmigo.